haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur de hoy 18 de diciembre del 2017. Gracias por recibirnos. Vamos a presentar las noticias más destacadas. En Chile, empresario de derecha Sebastián Piñera gana las elecciones presidenciales. En Honduras, el Tribunal Supremo Electoral declaró al presidente Juan Orlando Hernández ganador a pesar de las denuncias de fraude y las protestas de calle. En Argentina, hoy nueva masiva marcha contra la reforma jubilatoria. Vamos a iniciar en Chile y el empresario de derecha Sebastián Piñera fue electo presidente de este país. Se impuso ampliamente en el balotaje del domingo 17 y ha logrado un resultado importante. Vamos con Luis Germán Contreras León de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia con un informe especial. El empresario de derecha Sebastián Piñera fue electo presidente de Chile. El abanderado de la coalición Chile Vamos se impuso ampliamente en el balotaje del domingo 17 de diciembre. Al cierre de esta edición, con el 99,97% de las mesas escrutadas a nivel nacional, logró el 54,57% de los votos. El resultado fue una gran sorpresa, pues todos los análisis públicos indicaban que sería una votación estrecha. Sin embargo, Piñera sacó más de 600.000 votos de diferencia al abanderado de centro izquierda Alejandro Guillier. En total votaron en Chile 7.031.528 personas. Piñera obtuvo 3.795.421 votos. En tanto, Alejandro Guillier logró 3.159.663 votos, es decir, el 45,43% de los sufragios. En ese contexto, sostuvo que fue una derrota dura. Pero también hay que ser autocrítico, hemos sufrido una derrota dura. Y en las derrotas es cuando más se aprende. Tenemos que levantar nuestro ánimo y salir a defender las reformas en las que creemos, la sociedad con la que hemos trabajado, y vamos a hacer, como corresponde a nuestra historia, un Chile donde hay una oposición republicana constructiva. Tenemos que trabajar para renovar nuestros liderazgos, renovar nuestras formas de acción política, abrirnos a los movimientos sociales. A su vez, Piñera se convirtió en el presidente electo con mayor cantidad de votos desde 1993 y concreta su retorno a la moneda. En su discurso de victoria, el empresario llamó a la unidad de los chilenos, aun cuando sus adherentes celebraron gritando «Chile se salvó». Amigas y amigos, podemos pensar diferente. ¡Viva la diferencia! ¡Viva el pluralismo de ideas! Pero nunca esas diferencias deben convertirnos en enemigos. Porque la verdad, cada vez que los chilenos nos hemos enfrentado y nos hemos visto como enemigos, hemos cosechado nuestras más grandes derrotas y nuestros más grandes dolores. Y todos sabemos que cada vez que nos hemos unido como chilenos, hemos conquistado nuestros más hermosos triunfos y nuestras más grandes victorias. Por eso, yo quiero compartir con ustedes, unidos recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar. Unidos reconstruimos nuestro país después del devastador terremoto del 27F. Y unidos vamos a transformar a Chile en un país desarrollado, en un Chile sin pobreza, en un Chile con oportunidades para todos y en un Chile que le asegure a todos nuestros hijos una vida con dignidad. En su discurso, el empresario se fijó metas: crear muchos y buenos empleos, asegurar salud de calidad a los enfermos, educación de calidad, combatir la delincuencia y el narcotráfico con fuerza, e iniciar un nuevo trato con la clase media, adultos mayores, mujeres y niños. Sebastián Piñera vuelve a la presidencia de la República y nuevamente recibirá la banda presidencial de manos de Michelle Bachelet el próximo 11 de marzo de 2018. Asumirá su gobierno sin mayoría parlamentaria, lo cual implica que tendrá que negociar cada una de sus propuestas con algunos sectores de la oposición. Para Contacto Sur informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y mientras eso ocurre en Chile, en Honduras, a pesar de las denuncias con pruebas y evidencias de fraude, también de los cuestionamientos nacionales e internacionales, a pesar de las movilizaciones de la oposición, en Honduras el Tribunal Supremo Electoral declaró a Juan Orlando Hernández como el ganador. Así lo informaba RT en español, agencia internacional. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró al actual mandatario Juan Orlando Hernández ganador de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. La decisión se da luego de 3 semanas de incertidumbre y masivas protestas por parte de la oposición, que han dejado una 20 de muertos. Los resultados oficiales finales dan el triunfo a Hernández con un 43% de la votación, mientras que el opositor Salvador Nasralla obtuvo un 41%. Desde la Organización de Estados Americanos, su secretario general Luis Almagro expresó serias dudas sobre los resultados de las elecciones. Por su parte, el depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien es el coordinador de la alianza opositora, rechazó el veredicto. Instó al pueblo a movilizarse inmediatamente en contra de lo que califica como fraude electoral. Además, exigió a las fuerzas del orden a no actuar contra los manifestantes. Anteriormente, el candidato opositor también denunció que hubo fraude en los comicios del 26 de noviembre. Y de Honduras nos vamos a Argentina. Allí se va a registrar una nueva marcha contra las reformas jubilatorias. El gobierno intentará aprobarlas esta tarde en la Cámara de Diputados. Detalles a esta hora en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, otra masiva movilización popular se va a realizar hoy contra la reforma jubilatoria que intenta imponer el gobierno del empresario Mauricio Macri. El gobierno y sus aliados van a intentar convertir en ley este proyecto que tiene media sanción del Senado en medio de otro mega operativo represivo alrededor del Congreso Nacional. La sesión de diputados está convocada para las 14 y a esa hora estarán allí todas las centrales obreras, los sindicatos y movimientos sociales en una movilización que se espera sea mayor que la del jueves pasado. Recordemos que el jueves el oficialismo debió suspender la sesión por la represión que se daba afuera y por el clima caliente dentro de la Cámara de Diputados. La reforma implica un recorte de unos 5.500 millones de dólares en los fondos destinados a aumentos a los jubilados, desocupados y asignaciones familiares. Para ganar votos opositores, el gobierno anunció en las últimas horas un bono que pagará a los jubilados por única vez para supuestamente compensar el recorte. El abogado especialista en temas jubilatorios, Miguel Ángel Fernández Pastor, explicó con una metáfora el engaño que significa el bono. Escuchemos. Es como si uno cuando sale de su casa, lo agarra un secuestrador, le roba todo, lo lleva al medio del campo, y cuando lo dejan al medio del campo, le da 200 pesos para que vuelva. Entonces uno dice, qué bueno, el secuestrador me dio 200 pesos, pero primero me robó todo. Esto es muy parecido. Primero le sacaron 100.000 millones de pesos del sistema de seguridad social, es decir, de los haberes de los jubilados, y después dicen, te devuelvo 750 pesos. Doctor, ¿usted cree que a futuro la idea del gobierno es volver al régimen privado, a las AFJP o algo parecido? Mire, de eso no tengo la menor duda, de que ese es el objeto final de todo esto. Mire, hay un solo dato que lo muestra de cuerpo entero. El gobierno hace ingentes esfuerzos para entrar en el OBLE, porque se supone que es el ingreso al primer mundo. En el OBLE hay solo dos países latinoamericanos. Son Chile y México. Los dos tienen régimen de capitalización y los dos pagan la jubilación más baja de América Latina. Así que más pruebas que eso es imposible. Cosas que pasan, amigas y amigos de América Latina, cuando gobiernan nuestros países gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha, poderosos empresarios. Los negocios están por encima de los derechos en una constante de reformas contra los más necesitados y a favor de los más poderosos. Reformas que solo se frenan con movilización popular. Y por eso hoy en Argentina habrá movilización popular contra la reforma jubilatoria, a pesar del fuerte operativo represivo montado otra vez por el gobierno. Les vamos a contar lo que pasa en Argentina. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. ¿Y cuáles son los tres hechos relevantes que marcaron el acontecer político y cultural en Cuba? Vamos con Pedro Martínez Pérez de Radio Habana, Cuba. Tres hechos relevantes marcaron el acontecer político y cultural este domingo en Cuba. La constitución de las 168 asambleas municipales del Poder Popular a lo largo y ancho del archipiélago cubano, así como la clausura en La Habana de la edición 39 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y de la 21ª Feria Internacional de Artesanía FIAR 2017. Más de 400 cintas fueron proyectadas en los cines habaneros desde el pasado 8 de diciembre, 300 de ellas de factura latinoamericana, y los realizadores de Argentina se alzaron con el premio Coral por el mejor filme de larga duración de ficción, así como la mejor ópera prima. Un detalle interesante de este festival es que 34% de los audiovisuales puestos en cartel fueron dirigidos por mujeres. FIAR 2017 fue convocada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y se realizó desde el pasado 5 de diciembre en el recinto ferial Pavespo del oeste de La Habana, bajo el lema Arte, Utilidad y Oficio, y como parte del Año Iberoamericano de las Artesanías. Ambos acontecimientos movilizaron a centenares de miles de personas durante casi dos semanas en La Habana, y este domingo tomaron posesión de sus cargos, para los cuales fueron elegidos por el voto directo y secreto de los electores, los 12.515 delegados de circunscripciones que integran las 168 asambleas municipales en Cuba. Los 168 presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, que fueron electos este domingo mediante el voto directo y secreto por la totalidad de los delegados, equivalen a alcaldes en otros países de Iberoamérica. Con la constitución de las asambleas municipales finalizó la primera etapa de las elecciones generales, las cuales proseguirán a partir de febrero próximo con la elección de las asambleas provinciales, los diputados nacionales al Parlamento y los integrantes del Consejo de Estado de la República de Cuba. El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta los acuerdos del Parlamento y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye. El Consejo de Estado tiene carácter colegiado y a los fines nacionales e internacionales ostenta la suprema representación del Estado cubano. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.